regulación para los medios de comunicación directos por satélite, con una resolución especial, que en el año 96 fue lo último que firmó León Ginzburg. Se los digo sin joda, fue lo último que firmó. Ahí decía que tenía que tener una estación terrena en territorio argentino y que el 50% de las señales tenían que ser de nacionalidad argentina, es decir, con más de un 60% de contenido nacional. Al poco tiempo, cuando se firmó un convenio de reciprocidad con Estados Unidos, ya Ginzburg no estaba, se derogó la obligatoriedad de la estación terrena en Argentina y obviamente también se derogó el tema del 50% de señales nacionales para los servicios satelitales. Les cuento que los canadienses tienen esto todavía, por más que están al lado de Estados Unidos. ¿Qué más pasó? Pasó que se aprobó un tratado internacional, y después otros más, pero sobre todo uno con Estados Unidos, que habilita que los norteamericanos, en las condiciones de la legislación norteamericana, no de la legislación argentina, razón por la cual una FJP, una cooperativa, no puede ser titular de servicio de radiodifusión en la Argentina, pero sí un fondo de pensión norteamericano puede ser titular de un servicio de radiodifusión en la Argentina. Digo, lo que se llama un convenio de reciprocidad. Además, Estados Unidos dijo, bueno, en algunas áreas no se va a poder invertir en condiciones de reciprocidad. Argentina dijo lo mismo. Argentina reservó minería, centrales nucleares y propiedad en zonas de frontera. Estados Unidos dejó afuera telecomunicaciones, radiodifusión y telefonía. Y propiedad satelital. Como ven, mantenemos un alto criterio de cuáles son los valores estratégicos del siglo de las comunicaciones. Y después aparecieron dos decretos más, llamados de necesidad y regencia, o necesidad y urgencia. Uno de ellos permitió que el plazo de 5 años de servicios de radiodifusión en vigencia, digamos, de actividad, de licencia, desapareciera como requisito para admitir una transferencia. El único caso de radios que se había abierto después de esa época, mejor dicho, después de la época de las privatizaciones, fue la adjudicación de la frecuencia 710 al grupo Auditas. Fue el único caso de algo que se vendiera antes de los 5 años también. Y después apareció el famoso decreto 1005, que fue en las postrimerías del gobierno de Menem, de ahí que decía, si yo entendí mal, me disculpo, y si entendí bien, no compartía lo de Martín, que fue hacer el monio de en qué condiciones iba a quedar el paisaje mediático cuando había una empresa, que después fue denunciada por lavado de dinero, que era titular de 14 servicios de radiodifusión. Y la ley admitía 4. Con la reforma por decreto de necesidad y urgencia, pasaban a 24. Esto era un blanqueo de situaciones, obvio. Y venía de la mano de una situación de tolerancia por el confer saliente, de no mirar qué pasaba con los expedientes, y esto lo denunció el síndico general de la Nación, Bielsa, y eso anda hoy dando vuelta en los tribunales federales en lo criminal y correccional. Es decir, se toleró que algo funcionara sin decirle que no, con un expediente planchado 1 año y medio. Lo que digo está tomado de la denuncia de Bielsa, no es investigación personal. De la mano con eso, y voy a ir abreviando, les voy a contar otra cosa que pasó. Cuando estaba apareciendo un grupo inversor fuerte, este mismo que fue denunciado por lavado de dinero, iban a comprar lo que al final compraron. Sectores empresarios indican que cuando los vendedores empezaron a discutir el precio y los compradores querían bajar el precio, misteriosamente se llamó a concurso de 2 nuevas frecuencias, cosa que no pasaba desde la época Alfonsín, porque se habían suspendido las adjudicaciones de nuevas frecuencias, que eran un canal en Rosario y otro en Córdoba. Cuando cerraron el precio, finalmente, se derogó, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, los llamados a concurso. Si el Estado tuvo o no que ver con el precio, yo todavía creo que sí. Eso por el lado de radiodifusión, por el lado de libertad de expresión en materia regulatoria, así no entramos con el tema de resoluciones y la real malicia y todas esas cosas. Sobre derecho a acceso a la información, nada. Ni un cuarto de ley. Del gobierno actual tampoco podemos decir demasiado. Había un bastante buen proyecto que se iba a tratar. Incluso tenía dictamen de comisiones y estaba a punto de llegar al recinto, tenía orden del día, estaba publicado, no había sido observado. Y ese proyecto se cayó el día que cambió el gabinete. Hablo del año pasado. Bueno, el Ministerio de Justicia ahora está reflotando un proyecto que ni siquiera se le acerca. En materia de proyectos de ley, se acordarán ustedes de las dos versiones de las leyes Mordaza, en el cual, solo por dar un dato, la máxima de las calumnias, es decir, la falsa imputación de un delito de acción pública, tenía 2 años más que el homicidio culposo y 2 años menos que el homicidio simple. Esos eran los niveles de protección al honor de las personas. Más que la vida. Hubo 5 intentos de derogación del Estatuto del Periodista, siempre resistido por las organizaciones gremiales de la prensa. Hubo 150 y algo de querellas de funcionarios públicos contra periodistas. Se derogó la ley de desacato, o el artículo 244 en el Código Penal, que prevía la figura del desacato, previa conciliación de la protoasociación periodistas, en esa época era Berbisky solo, con el Estado Nacional, lo cual motivó que, para cumplir ese compromiso, se derogara el artículo 244 del Código Penal. Después, a causa de otras denuncias de la Asociación Periodista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pactó modificar el Código Civil y el Código Penal para incluir lo que se llama la doctrina de real malicia. Bueno, esta vuelta no hubo tanta suerte, por más que los candidatos se habían comprometido, nones. Bueno, yo dejaría acá, esto es más o menos un pantallazo del entronque entre dictadura y democracia en términos legislativos. Gracias. Me imagino que querrás contestar. Réplica. El derecho de réplica, sí. Voy a tratar de precisar un poco esta cuestión de tan aludida. La Argentina, en materia de radiodifusión, ha tenido 3 leyes, más la ley de telecomunicaciones que mencionabas. En la primera de ellas, que es del año 53, que es la 14.241, el segundo gobierno de Perón plantea, y lo logra porque es una ley sancionada, digamos, un panorama con 3 cadenas de funcionamiento audiovisual, digamos, de radio y de televisión, y el funcionamiento de nuevos canales, además de Canal 7, que era el único que hasta ese momento venía emitiendo, y su concesión a personas cercanas al gobierno peronista. Esto fue en el año 53, por defectos, supuestamente, digamos, argumentando defectos legales en el vencimiento de plazos, en la concesión, etcétera, etcétera. En el año 55 sube derroca la Revolución Libertadora por golpe de Estado al gobierno de Perón. Termina este capítulo pequeño de la 14.241, que tiene como característica lo que va a tener el resto de leyes de radiodifusión, incluida la de telecomunicaciones, que es lo que vos aludías, que es que sobre el final de la gestión, sea un final accidental o no, de la gestión de los gobiernos que las desarrollaron, se impulsa un marco normativo que a su vez prevé la privatización y la concesión de los medios audiovisuales en manos de personas cercanas al gobierno de turno. Otro tanto ocurre con la ley 15.460, que es del año 57, de la Revolución Libertadora. El gobierno de Frondizi compra esta ley, digamos, reglamenta esta ley y ejecuta, que es el nacimiento de la TV privada en la Argentina, de los canales 9, 11 y 13. Y también es un hecho que se produce sobre el final de la Revolución Libertadora, como el gobierno de Frondizi tuvo un periodo corto, su concesión efectiva, su realización también se produce sobre el final, pero hablar del final y del principio del gobierno de Frondizi es hablar de un interregno de 2 años y medio, de modo que tampoco tiene demasiado sentido. La ley de telecomunicaciones del año 72 se produce en las vísperas de la asunción de Cámpora en mayo del 73, como digamos, también sobre el final de una dictadura. En el año 80 es el final de la gestión de Videla, digamos, en todos los finales de ciclo, mejor dicho, los 4 textos legales aludidos se plantean sobre el final del ciclo de gobierno que le da origen y desarrollo. Lo que yo planteo que es, para analizar la concentración mediática, más que mediática, de la concentración de actividades de información y comunicación, esta secuencia de adopción de legislación e intento de concesión a personas cercanas, con Menem se rompe, porque la primera medida trascendente, que es la ley de reforma del Estado, en donde se plantea un hecho que transforma de raíz el panorama de gestión de los medios audiovisuales, por lo menos de los canales abiertos en Capital Federal y de las principales radios, etcétera, se produce al inicio de su gestión, nada más que eso. O sea, es un hecho, entre comillas, curioso. Ciertamente, durante el gobierno de Menem no hubo una ley de radiodifusión. Por lo tanto, que esto también plantea otra curiosidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la inserción plena de las actividades de información y comunicación en el juego económico general es emergente de alguna manera, o mejor dicho, la ley de reforma del Estado es emergente de esta centralidad de la información y la comunicación, donde ya no es necesario, para transformar el juego de información y comunicación, una ley ad hoc, una ley específica, sino que al transformar el Estado, es decir, la regulación de las actividades políticas y económicas del país, se está transformando, por ende, en consecuencia, también las actividades de información y de comunicación. Bueno, ratifico que no coincido. ¿Por qué? Porque el decreto 1005 de septiembre del 99 se otorgaron 438 frecuencias de FM en ese proceso y se blanqueaba la compra de la cadena de Telefe por el SEI. Por eso digo que no es la excepción. Lo que puede haber sido la excepción es que entregó al principio, pero que cuando se fue diseñó el modelo no era excepción. Lo último, perdón que... estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero... digo, ahí hay una excepción fuerte, es decir, al comienzo de la gestión de Menem se produce un hecho. Y otra cosa, por cuestiones que no vienen al caso, analizando la concesión de licencias a la Iglesia Católica Argentina, hecho que se produce durante todos los años 90, digamos, ahí encuentro otro argumento que respalda la idea de que la política del gobierno de los gobiernos de Menem alrededor de medios audiovisuales no fue diseñada solo en las vísperas del gobierno, sino que tuvo desde el inicio, digamos, desde el inicio por defecto, al hablar de reforma del Estado, y durante todo el gobierno, tuvo una actividad importante, digamos. Pero bueno, está. Yo no hablaría de esas cosas hoy acá, por las dudas. Bueno. Es una pregunta para los tres. A ver. El proyecto de ley es una cosa extraña porque nadie se quiere hacer demasiado cargo de lo que salió del proyecto. El proyecto de ley nace con la aspiración de generar un proceso de consenso entre varios sectores. Esto como para dar un poquito de marco. El interventor del CONFER dice que se alcanzó un 80% de consenso y un 20% que no. Si se le sigue agregando artículos, posiblemente el no consenso llegue al 5%, al 4%. Le pasa el 4% de plomo y el otro de plumas. La libertad de expresión, podés poner 50.000 artículos, todo el mundo va a estar de acuerdo. ¿Cuáles son los principales? A ver, no me gusta el formato del proyecto de arranque, pero es el que está y hay que discutirlo. De hecho, la Comisión de Diputados lo tomó como cabecera. sin entrar en tecnicalidades innecesarias, al proyecto se le cayó, después de la entrada de Gallo a la Secretaría General, el régimen de regulación de redes, con lo cual se remite absolutamente todo lo que tenga que ver con mínimos de transmisión local y propio a alguna autoridad del Poder Ejecutivo. Como dice un amigo, los diputados vuelven a la casa en las provincias y cuando baja la gente le pregunta. Ahora, que venga un radiodifusor de Perico, que alguna vez estuvo más de moda, habla con un ministro, un secretario de presidencia, para discutir la reglamentación, va a ser complicado. Y generalmente cuando se concentran los lobbies, cuanto más poderosos son, peor para nosotros. Eso es lo que yo le llamo los artículos de la plapla. La plapla era la letra caminadora del cuento de María Elena Walsh. Se cayó eso, que es fundamental. Entonces, no habiendo marco de cómo se sostiene, pero no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la sustentabilidad, la producción de los servicios de radiodifusión en el resto del país, que no esté dentro de la General Paz, es un 5% en términos de artículos. Pero es el nudo de la discusión de la radiodifusión. Hay cosas que no me gustan en el formato del sistema de multimedios, creo que es un error incorporar la agencia. De hecho, tener una agencia periodística con otros dos medios de comunicación, cuando vos decís que eso es el servicio oficial de noticias, quiere decir que esos medios no van a ser plurales. Pero esto no es un error de escritura, es una cuestión de concepción. Digo eso en términos de lo que podría ser más fuerte. Como asesor de la Confederación Sindical de Trabajadores de Medios, revisé el proyecto, rastrillé de arriba para abajo y hay 72 observaciones en ciento y pico de artículos. Algunas son formales, otras son más pesadas, pero lo más grueso es que si esto sale así, va a pasar lo mismo que pasó con la famosa reglamentación fina de la apertura de las telecomunicaciones. Tenemos un decreto 764 que puede ser espectacular, pero si vos no ponés qué pasa con los carriers, qué pasa con la portabilidad numérica, qué pasa con la elección del servicio de larga distancia, para hacerlo por llamada, no por presuscripción, cómo hacer para bancar el servicio universal, que el fondo de administración no tiene reglamento, etcétera, etcétera, etcétera, nadie compite. Si no estableces mecanismos de lo que se llama coubicación, así que el nuevo no tenga que instalar todo de vuelta, arreglando lo que se llama los convenios de interconexión, es imposible que venga nadie a competir. Y acá es lo mismo, si vos dejas un agujero tan grande en un mercado globalizado en el cual los gringos entran más fácil que las comunidades nuestras, ¿y después qué haces? Ahora, ojo, al lado de los proyectos que impulsaba el oficialismo en la época del menemismo, esto es una panacea. Porque al menos no es discriminatorio. En los proyectos empujados por el oficialismo en la gestión anterior, todo aquello que no fuera sociedad comercial tenía limitación de potencia y limitación de contenidos. Eso era tres veces censura. Era económica, de alcance y de contenidos. Esta ley, eso no, este proyecto, eso no lo tiene. Se ha discutido mucho también en cuanto a la inconstitucionalidad de la formación del sistema de medios públicos, sí. Sobre todo hubo una discusión entre la CIGE y la Procuraduría. Sí. A ver, en realidad ahí hay tres discusiones y hasta ahora la justicia le ha dado siempre la razón al gobierno. Y me parece que tiene razón en. Primera discusión, si es constitucional o es inconstitucional. Como ATC y TELAM no son empresas creadas por ley, en sus propios estatutos dice que se disuelve como cualquier sociedad comercial, es decir, por decisión de sus socios. Que me guste o no es otro tema, ¿eh? Es un análisis absolutamente de cagatinta. Segundo tema. Bueno, en principio sí se puede disolver. Una discusión que plantearon los compañeros de TELAM es, esto es una sociedad del Estado, razón por la cual hay que disolverla por ley. No se puede modificar la razón social. Ni TELAM ni ATC eran sociedades del Estado. eran sociedades anónimas cuyo capital era del Estado. Entre una estufa y una estafa hay una letra y 6 años de barrotes para los abogados. La diferencia acá es sustantiva. ¿Qué decía la ley de convertibilidad fiscal? Que no se pueden crear nuevas empresas. No que no se pueden cerrar o liquidar. Con lo cual la encerrona ahí es peor. Yo prefiero bancarme que hayan creado multimedios, sacando la agencia, corrigiendo 80.000 cosas, etc. Y no hacer lo que el menemismo quiso hacer en el 96, que era cerrar Telam y transformarlo en un raviol de la Secretaría de Prensa. Porque ahí se va. Cualquier posibilidad de independencia de Telam, que de hecho los compañeros de Telam la han tenido y varias veces, y se va al carajo además la situación laboral de los compañeros que trabajan en Telam. Y la cuenta publicitaria que se chuparon en parte, se lo hubieran chupado toda. Por ejemplo, los principales anunciantes de este país no pasan por Telam. No pasa el Banco Nación, no pasa la Lotería. Entonces, a ver, no me gusta el formato del multimedio, creo que habría muchas cosas para corregir. Lo mejor hubiera sido bancar un modelo de RTA. Sí o sí se necesitaba que alguien se hiciera cargo de la deuda, si no te se quebraba. Creo que había que integrar Radio Nacional a un formato más mediático y menos de correos, como tenía. Pero, a ver, las objeciones legales que sí cabían en el decreto 94, que es el de creación de multimedios, básicamente además tenían que ver con el no respeto a situaciones laborales, no al derecho administrativo, no al derecho comercial. Porque los metían dentro del régimen paritario del sector público. Y como periodista, lo primero que vos querés es, además yo soy abogado de gremio de prensa, es destacar, por ejemplo, la posibilidad de pelear la cláusula de conciencia. Como lo que no podés discutir dentro de los regímenes de convenciones colectivas del Estado es la facultad disciplinaria del empleador, se me fue al carajo la cláusula de poder decir que un periodista es dueño de su propiedad intelectual o que no escribe de aquello que no quiere. Eso por un lado. Se mencionaba que únicamente se regían por ley de contrato de trabajo, con lo cual violaba el estatuto del periodista y a los músicos le violaba el estatuto del músico, etcétera, etcétera. Bueno, los siete gremios involucrados en la COSIMECO firmaron un convenio con el Estado, por el cual se interpretaba el decreto ratificándose la vigencia de los estatutos, los convenios colectivos, la situación laboral, digamos, tiraba para atrás cualquier riesgo que pudiera haber. Salvo una sola cosa que se habían aplicando de que yo me acuerdo, que es que los salarios en el sector público pasan por la Comisión Técnica Mixta Salarial del Ministerio de Economía. Derogar eso era directamente derogar la ley de presupuesto. Era imposible. Todo lo que se podía discutir en términos de convenio existe y hoy por hoy en el interior hay compañeros de empresas que estaban muertas, que son todas las radios, estaban en manos del Estado, que ahora tienen algún viso de que pueden llegar a pasar algo, pero están colgadas de la pauta de Telam. LU4 de Patagonia Argentina, por ejemplo. O LU37, ahora tenés con quién ir a quejarte, ¿sabes lo que quería hablar con el administrador de LU37, Radio Calafate? No tenían guita para las estufas. No tenían leña en invierno. Ahora por lo menos vas a hablar con Chela y hay un tipo que se hace cargo de eso. Entonces el hecho de haberle dado autonomía financiera en cierta forma, además con Chela, que es un buen tipo, te permite discutir. Antes tenía que ir a hablar con el secretario general de la Presidencia de la Nación para sacar esto. Perdóname. Yo les pediría si se pueden quedar un ratito más porque Larisa de la tribu nos quería decir unas cosas antes de que terminemos y bueno, si la respuesta podía ser acorde sí. A este pedido. El multimedios traslada, o el decreto, sí, el decreto del multimedios traslada las funciones que tenía Telam en esta materia. Así que no le saca funciones. Lo que no hace, que esto lo discutimos en algún momento con Chela y con Lo Pérfido, en una audiencia que hubo en el Senado, es que no hace falta que la ley de radio, que salga la ley de radiodifusión para corregir algunas cosas que ellos pusieron en el texto de la ley. Por ejemplo, que el 25% de toda la pauta estatal salga por el multimedios. Eso lo puedes hacer por decreto. Y otra cosa para corregir, que también lo ponen en el proyecto, es que se recupere la pauta, con exclusión de las universidades, se recupere la pauta de publicidad oficial toda a Telam. Y no ocurra esto que yo estaba planteando, que los principales anunciantes del Estado no pasan por Telam. Pero para mí, hoy por hoy, no pierde función el contralor. Desde el punto de vista formal, si desde el punto de vista material no lo cumplen, bueno, ahí hay que revisar qué pasa. Acorde. Bueno, con esto terminaríamos el seminario. Esto es nuestro último día. Les quiero hacer acordar a todos que está el concurso de ensayos sobre este tema. Me parece que a lo largo del seminario se abrieron varias puntas para investigar. La propuesta un poco de la tribu es que esto se empiece a desarrollar. Ustedes saben que sobre el tema de medios y dictaduras, censura y libertad de expresión, no hay mucho material escrito. Las investigaciones no ahondan, esto no hay realmente una literatura. La apuesta de este seminario es que se multiplique por este lado, ¿sí? La apuesta es que empezar a generar un pensamiento, empezar a generar una crítica a esto, porque me parece que con lo que acaba de decir Damián, lo que acaban de decir los otros panelistas, queda claro que hay un camino largo y sinuoso por recorrer con el tema de la libertad de expresión y la libertad de comunicación en la Argentina. Entonces, la propuesta es que Damián diga algo y yo voy a terminar. No en carácter de donación, pero Ernesto Lamas tiene un libro mío que le autorizo que fotocopie. Yo no soy el autor, pero el libro está agotado. Que es, y creo que la UTPA también tiene material sobre esto. El libro que yo me refiero se llama 7 años de lucha contra la dictadura y es un libro de memorias de 2 dirigentes sindicales de prensa. Y la UTBA también tiene publicaciones respecto a qué pasó en la dictadura. O sea, no sería tan terminante en eso. Yo pongo el mío que tiene Ernesto a disposición para fotocopias. Bueno, entonces sin ser terminantes no vendría mal seguir desarrollando el tema. Bueno, les digo que la fecha final de la presentación de trabajos del concurso es el 30 de diciembre de este año y los resultados van a estar el 5 de febrero. Y otra cosa quería decir que acá tenemos este libro, sí, que son los un libro que escribió Horacio Verbisky sobre Rodolfo Walsh y la prensa clandestina. Acá están los comunicados de ANCLA y un ensayito de Verbisky sobre la dictadura de los medios y otras cosas. Esto se va a poder fotocopiar en la fotocopia del Centro de Estudiantes o se puede consultar en la biblioteca de la tribu. También hay un otro texto, además de lo que nos acaba de decir Damián. Hay un cuadernillo de la revista Causas y Azares, que es la color verde manzana, sobre medios, cultura y dictadura, que también es muy recomendable para los que tengan interés en ahondar el tema. Ahora los dejo con Larisa. Bueno, me vuelvo a presentar para los que con los que no nos vimos el primer día. Yo soy Larisa Kejbal, soy coordinadora del Centro de Capacitación y Producción La Tribu y conmigo también está Gastón Montels, que es director de FM La Tribu. Bueno, estamos cerrando, fueron 3 días de mucho trabajo, de mucha atención. Queremos agradecerles en nombre del colectivo La Tribu que hayan venido hasta acá, que hayan estado estos 3 días con nosotros. Bueno, estamos muy contentos por todo lo que se ha charlado, reflexionado, incluso debatido en estos 3 días de trabajo. La propuesta y la intención de la tribu fue, a través de este seminario, recorrer los últimos 25 años en materia de comunicación, de políticas de comunicación, porque creemos que es importante mirar atrás, mirar la historia, porque ahí vamos a encontrar algunas de las claves que nos van a permitir elaborar estrategias para pensar, construir y diseñar los medios y la comunicación que deseamos. Quería agradecer a varias personas y organizaciones que hicieron posible este seminario. Quería agradecer a cada una de las personas que participaron de las charlas. Hoy quería agradecerle a Damián Loretti, a Luis Alén y a Martín Becerra. También a Eduardo Luis Dualde, que no pudo estar hoy acá, pero que estaba invitado. También quiero agradecer a Liliana Daunes, Carmen Guarini, Ariel Delgado y Luis Brustein, que también estuvieron por la tribu en este seminario, a Claudia Corol, Washington Uranga y Daniel Enzetti. También a la Fundación Frederick Ebert por el apoyo para hacer este seminario, al CEDINCI por los materiales, al auspicio de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y al nuevo centro de estudiantes también de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, quería agradecerle al equipo que estuvo organizando este seminario, que estuvo trabajando muy duro, a María Salceda, Marina Lois, a Esdenka Sandoval, María José Cisneros, todas las chicas que vieron por acá corriendo estos días, a Jimena Tordini y a Ernesto Lamas. Bueno, simplemente agradecerles mucho la constancia, la presencia y la atención de estos tres días, como decía muy bien Larisa. Y más que todo, proponer un desafío que es seguir colectivamente y cada vez, según nuestras posibilidades y según las condiciones, ser más personas que puedan observar, reconstruir los años, las épocas, los procesos comunicacionales, sobre todo para asumir el desafío de repensar lo que viene hacia adelante y de poder un poco más, de la manera en que cada uno se sienta involucrado, multiplicar estos conocimientos, adquirirlos, incorporarlos a la vida cotidiana y poder, con el aporte de cada uno, ir cada vez más apropiándonos de la época, pensando otros presentes, teniendo presente siempre la memoria y diseñando maneras de elegir y condiciones para poder ir interviniendo la forma en que vivimos y tratando de acercarnos un poco más a la forma en que deseamos vivir. Simplemente muchas gracias por haber venido, muchas gracias también a Víctor Tarico, que estos tres días ha moderado, y sin nada más que eso...